van a ser como un relleno de hormigón. ¿Vio? ¿Usted conoce la Plaza de Nono? Bueno, todos los veranos, diariamente funciona la feria y hay espectáculos desde hace muchos años ya, también a diario, se hacen sobre la parte seca de la plaza. Bueno, ahí detrás, en donde se solía ver el cartel de la municipalidad, que hay un pastito, ahí han armado un rectángulo, están rellenando porque van a levantar un piso y ese lugar va a ser las veces de escenario ya pronto, porque se ve que están metiéndole bastante laburo. Ahí estaban armando fierros, están rellenando. Tiene una máquina, ¿vio? No es la espiroqueta que siempre les contamos acá en la plaza que sopla hojas. Hoy no está, pero quizá en un rato vuelvan a encender. Es como un, no sé qué es, una apisadora. ¿Vio que cuando hace un piso tiene que apisonar el relleno? Bueno, es neumática, sería la palabra. Tremendo. Te debe dejar las manos. Pues le vamos a preguntar a los muchachos cómo quedan una vez que terminan el laburo con esa herramienta, ¿no? Porque te mueve absolutamente todo el cuerpo y cada una de las neuronas, me parece, che. Bueno, acá estaba chumbeando los datos del clima para el día de hoy. 8 grados 2 décimas la temperatura en Nono, 6,6 la sensación térmica. El cielo está totalmente despejado, no hay una sola nube. Hay una brisa fresquita, porque bueno, estos días cambió el viento y están amaneciendo, estamos teniendo amaneceres y mañanitas frescas, frías en algunos lugares detrás de la sierra. El viento del este, suavecito, 9 kilómetros en la hora. La visibilidad normal, un poquito reducida, porque hay humo en suspensión. Recordamos que siguen algunos focos de incendio del otro lado de la sierra, precisamente en el valle de Punilla, aunque aquí en nuestro valle, también en el sur, en la zona de Luyaba, tuvimos un incendio hace un par de días. Aparentemente, vamos a chequearlo después, estaría ya ese controlado. Bueno, le decía, se espera una máxima de 20 grados para la jornada de hoy en Nono. La mínima fue de un grado bajo cero. Así que, como les decíamos, bien temprano, recién hablábamos con Matraca, vecino acá de Nono, uno de los empleados de la Muni, que siempre lo cruzamos los sábados aquí, en la zona de la plaza, y me decía que estuvo hace unos días en las sierras. Allí, desde la Muni de Nono, van muchas veces a la escuela allá arriba a llevar algunas cosas, a traer otras, a cumplir algún tipo de servicio ahí. Y me decía que era tremendo cómo cortaba el frío allí en la pampa de Achala, ¿no? Bueno, hoy acá en el pueblo de Nono, un grado bajo cero la mínima fue. Ya, como decíamos, estamos rondando los 10 grados. Se espera una máxima de 20. No hay probabilidad de lluvia a la vista ni para hoy, ni para el fin de semana, ni para la semana que viene. Lamentablemente, parece que vamos a tener un cierre del ciclo invernal bien, pero bien seco. Bueno, usted, si es habitué de este espacio, de compartir los matecitos, poner la pava cada sábado, dirá, ¿por qué no saluda a su compañera, a este muchacho? ¿Qué le pasa hoy? Bueno, porque no está, Sol Stancanelli anda de viaje, se ha ido detrás de la sierra, no la tenemos por aquí. Así que arranqué acá con la compañía de la gente que va llegando a la plaza, con los coches que van pasando, pero en la mesa, por el momento, estoy yo solo, sí. Francisco, solo estás, tan solo. Bueno, en realidad no está ahí, no, debo decirlo, ser franco, no estoy solo. Ya hay gente que ha mandado mensajitos respondiendo a la difusión que enviamos cada sábado. Le mandamos un abrazo al Mono, que escucha desde Loma Bola, nos manda siempre el pulgar arriba. A Javi Mancilla, aquí de Nono, sí señor, nos dice. Ahí está también, imaginamos, en la sintonía. A Mariela, que la tuvimos por acá el sábado pasado, en realidad vía telefónica. Y me dice Mariela, no te olvides de agitar esta. ¿Qué es esto que me pide que agite? Bueno, una nueva asamblea abierta por el Monte y el Agua, el segundo plenario que se va a estar realizando hoy día, sábado 10 de septiembre, en la Plaza de Villa de las Rosas, desde las 4 de la tarde. Asamblea abierta por el agua y el monte. Segundo plenario, rezaba la gacetilla, la 10.208 no se toca. Esa es la ley de política ambiental de la provincia de Córdoba, que venimos siguiendo el tema en este programa, en la radio en general, y que por iniciativa del gobierno provincial, la legislatura aprobó una modificación de sus anexos que hace mucho más laxa cualquier implementación de desmonte o de proyecto extractivo en la provincia de Córdoba. No se toca, reza esta gacetilla, porque se pide, se sigue pidiendo que no se modifique esa ley. Como no había sido publicada en el boletín oficial, la idea era intentar que el gobierno de Schiaretti no lo haga, se retracte de marcha atrás y no realice estas modificaciones. Finalmente, en el día de ayer se conoció la publicación en el boletín oficial. Ya es ley la modificación a la 10.208. De todos modos, es una buena... es un buen motivo, ¿no?, para volver a encontrarse, para volver a verse, para reunirse en Tras la Sierra, porque hay muchísimas problemáticas que afrontar. Y después de este tiempo pandémico, en donde todo quedó medio diluido, ¿no?, los encuentros cara a cara, las asambleas, las reuniones. Así que bueno, en buena hora se vuelve a mover un poco el avispero. Así que hoy a las 4 de la tarde, repetimos, en la Plaza de Villa de las Rosas, es el segundo plenario de esta asamblea abierta por el agua y el monte. Hoy, como todos los sábados, en la Plaza Villa de las Rosas funcionará la feria de productores, productoras, artesanas, artesanos. Esa hermosa feria que hace ya muchos años funciona cada sábado en Villa de las Rosas, que se puede ir a degustar de riquísimas comidas y bueno, de apreciar un montón de producciones que allí llegan cada fin de semana. Al cierre casi ahí de la feria, se va a hacer una movilización, una marcha, una tocata de tambores, y luego de esa vuelta a la plaza ya se realizará propiamente la asamblea. Recordamos, es hoy, 10 de septiembre, 16 horas, en Villa de las Rosas, esta asamblea abierta por el agua y el monte. Bueno, si acompañan en esta jornada desde donde estén con algún mensajito, algún audio, algunas voces, mensaje de texto, lo hacen más llevadero. Acá Rubén de Noia también responde a la difusión, pulgar arriba, manito arriba, arco y flecha, la flecha verde. Lili Kotz, desde Los Hornillos, me imagino, dice, ¿qué van a hacer en la plaza? Bueno, lo dijimos hace un ratito, están trabajando, se va a hacer un escenario. Ahí detrás, sobre el pastito, donde habitualmente estaba el cartel que daba fondo al escenario que se arma todas las tardecitas de verano aquí en la Plaza San Martín en Nono, ahí van a hacer una plataforma para que haga las veces de escenario. ...560743... acordate, agendate el teléfono de cada sábado, es este otro. No estamos en los estudios centrales de la Radio El Grito, no tenemos el teléfono habitual de la semana, es otro, es el 3544-560743... A ese número nos pueden contactar durante toda la jornada de hoy sábado. Tenemos para sortear al final del programa, entre quienes se comuniquen hoy, una pinta de cerveza La Poseña para ser degustada allí en el patio cervecero de la Quebrada de los Pozos, sea este fin de semana, hoy sábado o mañana domingo, o el fin de semana próximo del 17 de septiembre. El patio cervecero está abriendo todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, desde el mediodía y hasta la puesta del sol, y ahí mismo es el lugar en donde elaboran la cerveza cooperativa La Poseña. Es un lugar lindo para conocer, para ver cómo se hace la birra, para probarla, para compartir una buena tarde y disfrutar de algunas ricas comidas que hacen ahí también. Sé que están haciendo muy ricas pizzas, por ejemplo. Bueno, hoy 10 de septiembre, mientras para el Sarmiento, acá, que va hacia el lado de Villa Dolores. A ver si lo pueden escuchar ahí, que se va. Ahí pasa el bondi. Hola, ¿cómo te va? Bueno, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Sí, hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Suicidio es un tema, la muerte en general es un tema incómodo, ¿no? Para abordar en cualquier ámbito. Bueno, la radio también. Solamente voy a dar un dato de la Organización Mundial de la Salud. En los últimos 45 años, escuche bien, las tasas de suicidio en el planeta Tierra aumentaron en un 60%. ¿Escucharon bien? En los últimos 45 años han aumentado un 60% a nivel mundial las tasas de suicidio. Por eso, desde hace ya varios años existe este día, 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Hay un día también que se celebra hoy que, a ver, yo no sabía que existía, pero es interesante nombrarlo, ¿no? Además, y es el Día Internacional, escucha, de Acción contra la Organización Mundial del Comercio y los Tratados de Libre Comercio. Hay un Día Internacional para esto, para accionar en contra de esta organización internacional, que es la OMC, Organización Mundial del Comercio, y los tratados, ¿no?, de libre comercio, que en realidad de libre comercio tiene nada más que el título, ¿no? Siempre ahí el más fuerte es el que se impone, ¿no? Bien, te voy a tirar otra así de color como para salir de este lugar. 1960, ubiquémonos, hace, no sé, 60 años, 62 años atrás, Abebe Bikila. Este muchacho de origen etíope se impone en la maratón de los Juegos Olímpicos en Roma. Esa fue la primera vez que un africano ganaba una medalla de oro olímpica en la historia de los Juegos Olímpicos, en 1960. Y tuvo una particularidad, Abebe Bikila, que fue que corrió descalzo. Los 42 kilómetros de la prueba los hizo en patas, sí, no se calzó. Su tiempo fue récord mundial, 2 horas, 15 minutos y 16 segundos, y en ese momento tenía 28 años y dijo después que no se calzó porque le resultaba incómodo usar zapatos, zapatillas. Andaba descalzo siempre y así caminaba, hacía sus cosas y también corría. 4 años más tarde, o sea, en 1964, en Tokio, Japón, vuelve a repetir y gana de nuevo la maratón de 42 kilómetros, se cuelga de nuevo la medalla de oro olímpica, pero esa vez, por primera vez, 4 años después de su primera victoria, lo hace calzado con zapatillas. Chumbeando también las hamacas, las hamacas nuevas que hay en la plaza. Hay algunos juegos nuevos desde hace una semana aproximadamente. Después vamos a preguntar a ver si nos podemos arrimar en alguna tandita y consultarle a los niños, las niñas que andan ya a esta hora disfrutando los juegos, cómo les resultan. Las hamacas en la plaza de Nono, hubo muchos años dos hamacas de silla de tabla y con fierro fijo a los costados, no cadena, fierro fijo a los costados, y yo he visto varios accidentes con esas hamacas, y también he visto como muchos ya no tan niños ni niñas hacían piruetas bastante riesgosas, ¿no? Bueno, las han quitado hace un tiempo, han pintado la estructura, que en un momento no sabía si le iban a quitar, qué iba a suceder. Finalmente pusieron de nuevo dos hamacas, pero no las mismas que había. Son diferentes. Pusieron cadenitas y unas gomas no ruedas, no neumáticos, como una, ¿cómo lo puedo explicar? Como, ¿vio? ¿Se imagina esa silla plegable de los bares que tienen lona así como nu? Bueno, es una goma en U que va de una a la otra cadena. Hay dos. El único detalle que me llama la atención a mí, que el otro día me puse bien cerquita y miraba cómo se subían, es que me parece que son re altas para las niñas, los niños más chicos. Bueno, para los más chiquititos está la de siempre, la única hamaca bebé, que es toda de fierro. Pero ahí, bueno, igual, digo, una sensación, no soy usuario de la hamaca. De estas, de las otras, lo fui. Así que estaría bueno después consultarle cómo les resultan. ¿Y qué más? Agregaron un subibaja más y un tobogán que no había en la Plaza de Nono. Bueno, ahora hay un tobogancito, un subibaja más y estas dos hamacas renovadas y reemplazadas. La tabla y el fierro fijo por la cadenita y esa goma en U. De la mañana, 22 minutos, es momento de hacer la apertura musical del programa de hoy, como lo intentamos cada sábado. A veces no sale la samba porque quien les habla todavía está aprendiendo a identificar ritmos, diferentes tipos de ritmos, pero intentamos muchas veces, o casi siempre, que sea una samba. En este caso me sabrán decir ustedes, yo la verdad no lo sé bien, pero me parece que esta sí, y tiene que ver con una efeméride artística, musical en este caso, porque un día como hoy, 10 de septiembre del año 1911, nacía en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Guaminí, Nilda Elvira Batuone. ¿Quién es? Quizá algunos se pregunten. Bueno, fue una de las más perdurables artistas de la música popular argentina. Considerada una de las grandes voces femeninas del tango. Dicen que Homero Manzi escribió Malena. Malena, ¿estás ahí? Inspirado en ella, fíjese. En el año 1955, tras la caída de Perón, parte al exilio y resurge su carrera recién en los años 90. Fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1996 y murió el 20 de diciembre del año 2013. ¿Sabe cuántos años tenía? 102. A los 102 años de edad cantó hasta el final. Y la vamos a escuchar, en este caso, espere que la busco, acá la tengo, en una sesión en vivo en la radio, sí, en Radio Splendid. Vamos a escucharla a Nelly Omar con esta que creo yo que es una zamba y se llama Zambita para mi madre. Zambita para mi vieja, dejo a los vientos que van andando. Canta la risa, llora la pena del hijo grande que añora el pago. Canta la risa, llora la pena del hijo grande que añora el pago. Yo la recuerdo, mi vieja gaucha, soñando estrellas juntito al rancho, mientras las flores le perfumaban esas cimpitas de pelo blanco. Mientras las flores le perfumaban esas cimpitas de pelo blanco. Mi vieja gaucha de ojos de cielo, las mañanitas de sus pestañas juegan alegres entre entre mis versos con aleteos de samba y samba. Juegan alegres entre mis versos con aleteos de samba y samba. Cayendo la tardecita, recostadita junto a la aguada, ella esperaba mi grito colla que desde el cerro arriaba cabras. Ella esperaba mi grito colla que desde el cerro arriaba cabras. Y cuando el hijo junto a su lado desperezaba sus mil cansancios, quedó nocita, mi vieja buena me iba enredando en su rosario. Quedó nocita, mi vieja buena me iba enredando en su rosario. Mi vieja gaucha de ojos de cielo, las mañanitas de sus pestañas juegan alegres entre mis versos con aleteos de samba y samba. Juegan alegres entre mis versos con aleteos de samba y samba. Cantado por Nelly Omar, Zambita para mi vieja, de Aníbal Cufré y Ayala. Zambita, que creo yo, Nelly, tiene una dedicatoria, ¿no es así? Así es, Monzón. Con el permiso del auditorio, del público oyente, he querido brindar esta zamba a unas figuras señeras de nuestra canción criolla, y no puedo por eso omitir de nombrarlas esta noche, que me honran con su presencia. Estas grandes figuras, que es Patrocinio Díaz, Marta de los Ríos, Margarita Palacios, y también una estrella del radioteatro, Julia Justi. Para ellas, con todo cariño, les brindé esta samba. Y así, señoras y señores, se cumplió un ciclo del más levantado arte popular, que tuvo como figura brillantísima a quien representa las ejecutorias de nuestras tradiciones ciudadanas. Y junto a ella, la orquesta de guitarras de nuestra emisora, bajo la dirección de los maestros Ángel Domínguez, José Rivero y Héctor Davis, respectivamente. Y además, este yuyo del tiempo, que verdeó en las palabras de Cátulo Castillo, que repite... Nelly nos dijo que al volver traería este poco de yuyo entre los labios. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A yuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. La Pava. Información entre mates. Comunidad, trabajo y organización. CTO tras la sierra. Compras comunitarias de pollitos bebés, doble pechuga, pollos blancos, ponedoras negras INTA, recién nacidas, de nuestras propias incubadoras. Alimentos balanceados. Tenemos toda la línea de aves, porcinos y rumiantes. También tenemos bebederos, comederos y otros insumos avícolas. Los huevos fértiles provienen de nuestras propias gallineros. Los mejores precios y la mejor calidad. Soberanía alimentaria para que podamos producir huevos sanos en todo el valle de Tras la Sierra. 3544-657402, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. También auspicia en este programa Molino La Ronca, cooperativa de trabajo. Trabajo autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arvejas, algarroba y maíz. Directamente de productores del Valle de Tras la Sierra,

y el porvenir. Para conocer un poquito más de la realización de este material, es que lo llamamos y ya nomás lo vamos a saludar para charlar un ratito con él. Córdoba. Contacto telefónico. Hola Pablo, buen día. Francisco te saluda acá desde Nono. ¿Cómo te va? Hola Francisco, ¿qué tal? Buen día para vos y para todos los oyentes. Bueno, en primer lugar, gracias por una vez más darnos un ratito para poder conversar y después consultarte. ¿En qué lugar de la provincia te encontrás? ¿Cómo está el día? ¿Cómo está la situación allí, en donde te encuentres? Bueno, estoy en Villa Cerro Azul, yo vivo acá en Sierras Chicas. Y bueno, en este momento estamos ahí todavía sufriendo, lamentablemente, con un día hermoso, pero sufriendo lo que son los incendios, ¿no?, que nos vienen asolando estos días. Casualmente ahora yo estoy afuera y se siente que está pasando el autito de la comuna advirtiendo que estamos en época de seca, que se eviten los incendios. Así que bueno, muy muy triste por todo lo que está ocurriendo a nivel de incendios, de monte y bueno, los descuidos que se tienen, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Pablo, queríamos charlar un ratito sobre este trabajo que venís haciendo. Hace no mucho, aquí en Tras la Sierra estuviste presentando un libro, el anterior a este, me imagino. ¿Querés contar un poquito? Sí, hace poco estuvimos ahí presentando el otro librito, que era un librito que era ya de carácter mucho más histórico, historiográfico, etnohistórico, con discusiones ahí antropológicas. Este nuevo librito, que bueno, que estamos sacando ahí con amigos y con amigas de una editorial de ahí de Tras la Sierra, que es la editorial de Tierra del Sur. Uh-huh. Se llama Hacia Pinacamche, como bien decía. Son cuentos y poemas camiares para reimaginar el pasado, el presente y el porvenir. Uh-huh. Pinacamche en camiare, en lengua comechingona, una de las tantas lenguas que se hablaban acá hacia el momento de la invasión y la conquista, son la Sierra del Poniente. Es el lugar a donde se pone el sol, es el lugar a donde vamos después que transitamos, ¿sí?, el camino de la vida, es decir, el lugar del ocaso, a donde muere el sol y a donde vamos nosotros, es el lugar de los ancestros. Y la invitación del libro, bueno, tiene que ver con eso, con detenernos un poquito en la vorágine cotidiana que vivimos, en la cotidianidad esta que tan whatsappizada, si se me permite el término, tan intermediada por la inmediatez, ¿sí?, por lo que tiene que ser ya. Y bueno, el libro tiene como intención ser un freno, ¿sí?, a lo que vivimos cotidianamente y pensar en ese camino hacia la muerte, ¿no?, que es un camino también hacia la renovación, hacia la vida, hacia el poder transformarnos también como persona, ¿sí?, hacia poder volver a los ancestros. No es literalmente la muerte, que por ahí se puede imaginar, sino también a la posibilidad de la renovación cada día con un nuevo viejo sol. Entonces, en esa idea me he lanzado a escribir algunos poemas, intentos de poemas y cuentos que tienen que ver con personajes reales que han existido en todo lo que es la canchita, en todo lo que es la Sierra Madre, el territorio comechingón, y bueno, me he dado la tarea de imaginarles trayectos otros al que ya estaban preestablecidos. Pablo, ¿querés contar un poquito esto, ¿no?, estos personajes que mencionás reales, ¿no?, que han existido? ¿Querés caracterizar o nombrar algunos como para darnos una idea? Sí, por ejemplo, a ver, tenemos personajes todos de existencia real y como yo decía, bueno, ahí con algunos me he animado a liberarlos de un destino colonial y un destino que los ha llevado al sufrimiento de la muerte. He intentado trazar otros caminos utilizando la imaginación histórica y algunos son, por ejemplo, el nieto de un ganahuán. Un ganahuán fue uno de los que resistió en Ongamira, ¿no? Yo me atrevo a imaginar una huida de lo que fue la masacre de Ongamira, de algunas personas. Bueno, este es un cuantito que quizás es el más cuidado en términos historiográficos también, el uh-huh. que he cotejado muchos datos, que bueno, que seguramente van a pasar desapercibidos para el lector o para la lectora, pero bueno, lo he hecho ahí con, cuidando muchísimo, ¿no?, de las cuestiones de las temporalidades, de los personajes, y bueno, yo me imagino ahí huyendo, sí, a un Anahuán con su madre Ati, hacia lo que son la sierra de Moxigasta y uniéndose posiblemente a la rebelión de los valles cachaquíes, lideradas por Chalemín, ¿no?, que a principios del siglo XVII estaban empezando continuando, ¿no?, el proceso que había inaugurado Juan Calchaquí. Ese es uno de los cuentos. Otro de los uh-huh. cuentos tiene que ver con un tío tatarabuelo mío que era José el Tigre Reina, ¿sí?, que era cazador de pumas a final del siglo XIX. ¿En qué región, Pablo? ¿En dónde? En la zona de San Marcos. Ajá. En la zona de San Marcos. Y bueno, y vendía todo lo que son los cueros del puma, en la zona de Dianfunes. Y bueno, en la familia ha quedado bastante presente el relato de cómo se mataban los pumas, ¿sí?, cómo se les pedía permiso también, los rituales que había en el antes y en el después. Y bueno, la cantidad incluso de pumas que se tenía permitido cazar era como una ley, la familia como chingonas. Y bueno, ese también es otro cuentito más del presente. Después hay otro cuento que es acerca de Domingo Zuquitán. Domingo Zuquitán es un niño rebelde que bueno, se rebela contra su padre y con algunos mandatos familiares, y bueno, hay una especie de desafío que le propone el padre con respecto a la doma de un caballo, sí, a la cruza de un río. Y bueno, son todos relatos que tienen que ver con prácticas ancestrales, con la cosmovisión y con la episteme como chingona, con la forma de entender el mundo. Y bueno, son 24 relatos, son una serie de cantidad de poemas y otra cantidad de cuentos, que en total hacen 24 relatos, que tienen que ver también con el ciclo solar, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos, muy contentos, porque estamos con todo el proceso de la preventa. Uh-huh. Y bueno, ahí pronto también a presentarlo en octubre, el libro. ¿El libro lo vas a estar presentando en octubre? ¿Tenés fecha y lugar ya? Sí, sí. Yo particularmente trabajo en un instituto de formación docente en Córdoba, que es el Instituto de Culturas Aborígenes. El Instituto de Culturas Aborígenes cada dos años realiza un congreso de culturas originarias. Este año va a ser el noveno congreso de culturas originarias que se va a desarrollar en Ciudad Universitaria. En ese marco, en el marco del congreso de culturas originarias, el día 13, jueves 13 de octubre, en Ciudad Universitaria de la Ciudad de Córdoba, vamos a estar presentando el libro. Vamos a tener el gustazo de estar compartiendo ahí con José Luis Aguirre, quien va a acompañar musicalmente la presentación del libro. Uh-huh. Así que, bueno, ahí con mucha expectativa también, con todo lo que es el proceso de preventa, porque, bueno, yo no sé si todos y todas saben, pero es muy difícil publicar, es muy complejo publicar, y por eso ahora estamos apelando a poder vender algunos libros de manera anticipada, cosa que nos permita financiar el proceso de edición, ¿no? Cuando vos decís es muy complejo publicar, ¿cuáles son las trabas que te encontrás al momento de querer salir a la calle con un material impreso, por ejemplo? Y, por ejemplo, los dueños del papel en Argentina son dos o tres empresas, por lo tanto los precios del papel lo establecen ellos, siempre se vinculándolo con el precio dólar. Hay un monopolio muy grande de las editoriales grandes que está ligada a ciertos medios de comunicación hegemónicos, que ya todos y todas sospecharán cuáles son, no hace falta ya ni siquiera nombrarlos. Por lo tanto, es muy caro poder publicar, ¿sí? Y hay un trabajo, bueno, que tiene que ver con la autogestión, con la maquetación del libro, con todo el proceso previo, ¿sí? Que bueno, que lamentablemente los trabajadores y las trabajadoras de las editoriales tienden a abaratar para que, bueno, los autores y las autoras puedan publicar. Es la verdad que va bastante injusto para las editoriales, ¿no? Porque las editoriales chicas, las autogestivas y las medianas son editoriales que bueno, bancan los proyectos muy a pulmón, como es el caso de la editorial Tierra del Sur y otras editoriales, porque bueno, hay como un monopolio del papel y un monopolio también de las editoriales grandes, que terminan lamentablemente siendo coercitivos con todos los proyectos más pequeños. Pablo, ¿tenés pensado la posibilidad de venirte para Tras la Sierra con el libro una vez que logren a través de este método de la preventa, que ahora en un ratito vamos a comentar de qué manera se puede comprar de manera anticipada el libro para que pueda salir, ¿no? ¿Tenés pensado una recorrida por Tras la Sierra o todavía no tenés fecha? Me imagino que vas a andar. Sí, vamos a andar ahí, vamos a estar ahí en la radio. Les estoy pidiendo permiso con esta comunicación. Pero más vale. Para estar ahí. Sí, seguramente ya lo estuvimos pensando con la gente de Tierra del Sur, así que seguramente ahí no nos vamos a frenar noviembre, diciembre, a hacer la presentación del libro. Bueno, buenísimo. La verdad que resulta más que interesante, tuve la posibilidad de, bueno, conocerte, de estar en la presentación del material anterior, de poder leer el libro, de escucharte muchas veces, y bueno, me parece muy muy necesaria, ¿no?, estas voces que cobren visibilidad. Así que celebramos, ¿no?, que estés laburando en un nuevo material, y en este caso ya más desde lo poético, ¿no? Sí, intentando. Intentando. Che, Pablo, te consulto. ¿Hay desde la historia, ¿no?, muchas palabras que se rescatan de las lenguas autóctonas acá del pueblo nación Comechingón, más allá de algunas pocas que por lo menos personalmente he sentido en varias oportunidades, y después tengo una inquietud siempre que tiene que ver con la música, ¿no? Desde lo musical, desde los instrumentos, más allá de que he escuchado alguna oportunidad, algunos silbatos cerámicos, ¿qué hay de la recopilación así más etnográfica o antropológica respecto a la lengua y a lo musical, ¿no?, de las culturas originarias de Córdoba? A ver, para hablar del tema de las lenguas es un tema súper complejo porque nosotros tempranamente sufrimos un proceso de quechuización, es decir, se implantó en quechua a principios del siglo XVII, por lo tanto, muchas de las familias nuestras están muy incorporadas a algunos términos, a algunas palabras, aforismos en quechua. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, mi padre a sus hermanas, es decir, a mi tía le dice ñaña. Ñaña, uh-huh, en quechua quiere decir hermana. Uh-huh. Entonces, lo primero que se hace es tratar de hacer una comparación etnolingüística entre lo que está actualmente la familia comechingonas y la familia sanavironas con el quechua y con otros idiomas cercanos, ¿no?, que se hablaban también en la zona, como el mapuzungún y también el cacam. Uh-huh. Cuando uno pone ahí blanco sobre negro, encuentra palabras que no son ni en quechua, ni en mapuzungún, ni en cacam, y bueno, son las palabras que después cuando uno hace trabajo de archivo se las encuentra que son palabras en cambiar. Claro. Y cuando nosotros decimos cambiar, estamos unificando por lo menos 9 variedades dialectales de una lengua madre que se hablaba acá en Córdoba. Según el padre Bárcena, en 1594, un lingüista español, cada 2 o 3 leguas se hablaba una lengua distinta. Y él estimaba que en el recorrido que él hizo, que era muy cortito por la zona de Tras la Sierra, se hablaban al menos 9 lenguas. Entonces tenemos una complejidad ahí muy grande. No obstante, hay palabras indígenas. Nosotros también sabemos que este idioma que se nos ha impuesto, el quechua, que es un idioma también propio, porque es el idioma en el que se nombraba el mundo. No es el idioma madre, pero es un idioma que lo tenemos bastante asimilado e incorporado. Incluso cuando uno habla por ahí, ya más coloquialmente con otras personas y en otros ámbitos, ahí como que saltan esas palabras. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, y bueno, y ahí como que uno se da cuenta, produce ese extrañamiento, ¿no?, sobre la misma forma de hablar que tiene uno. Uh-huh. Y ahí uno se da cuenta que está utilizando términos de acá, ¿no? Claro. Y con respecto a la música, bueno, yo también, a mí me gusta bastante la música, toco algunos instrumentos y por lo tanto tengo una inquietud con respecto a la música. He empezado a investigar muy poquito. Para eso hay que irse a registros arqueológicos, más allá de lo oral que está en las familias. Y hay una variedad de instrumentos acá que han estado presentes actualmente en la zona, como los silbatos, también flautas de piedra, ¿sí?, de la piedra sapo, flautas de caña, aerófonos tipo el Erke o tipo el Ñorquín, también estaban presentes, cajas más chiquitas, que se les llamaba la zorra acá, que era una caja coplera, ¿no?, más chiquita. Uh-huh. Entonces, al ser la zona Comechingón, una zona de tránsito y de vinculación con otros pueblos, en términos de ancestralidad, también había, o sea, los instrumentos que han estado presentes en otros pueblos han estado acá. Claro. Han estado y bueno, y ahora hay algunos arqueólogos y alguna gente que está tratando ahí de reconstruir ese panorama. Bueno, sumamente interesante. Pablo, ¿querés contar un poquito cómo, por ahí gente que esté escuchando en este momento, que escuche el programa en diferido, que se retransmite en otros lugares, cómo te contactan, cómo hacen para hacer la compra anticipada de este libro que estás por sacar? Bueno, ahí recuerdo un poquito, el libro se llama Hacia Pinacanche, cuentos y poemas cambiares para reimaginar el paso del presente y porvenir. Estamos ahí con el proceso de preventa. Para eso pueden escribir un correo electrónico a riochavascate con B corta @gmail.com, o si no, al mail personal mío, que es Pablo Reina, Pablo con B corta, Pablo Reina con Y @gmail. También en algunas redes sociales ya está. La idea es poder hacer la compra anticipada. Anticipadamente el libro sale $1,250. Bien. Lo que estamos pidiendo es que, bueno, se haga una transferencia bancaria y que se envíe el comprobante de pago a los correos electrónicos que yo acabo de señalar. Perfecto, perfecto. Bueno, Pablo, de nuevo, un abrazo grande, gracias por el tiempo y bueno, te esperamos por acá cuando andes por Tras la Sierra y seguramente va a haber mucha gente interesada en hacer la compra anticipada del libro, así lo pueden presentar a fin de mes. Bueno, Francisco, yo te agradezco ahí personalmente la comunicación y la radio también y bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao. Córdoba. Contacto telefónico. Bueno, charlábamos recién con Pablo Reina, licenciado en Historia, integrante de la comunidad Timoteo Reina, de Pueblo Nación Comechingón, y nos contaba sobre este nuevo libro, la preventa que está haciendo. Lo van a editar acá, en Tras la Sierra, en Editorial Tierra del Sur. El material se llama Hacia Pinacanche, cuentos y poemas camiare para reimaginar el pasado, el presente y el porvenir. Quienes sientan interés, cualquier cosa nos escriben aquí y les pasamos toda la data para que puedan hacer la compra anticipada del material. Labios quebrados, zamponias y quena sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese es tu respiro. Siento que no es que en el viento huye, trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol en su corazón. Entrarán voz de luna, zampoñas que en el viento huyen, en viaje buscando en cielo un cóndor va como mi ser resucitará buscando la luz. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.